vio y tanto amor que creció porque acabó. La salsa en el café mañanero, ¿eh? Empezamos generalmente escuchando buena salsa. Y aquí están también, como no, las canciones románticas. Ahí está, dice la bonita Amor Mercado. Es el momento de hablarles de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Regresa con todo su sabor tras un día de descanso. Tropicalísima, ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima, avenida Reino de Valencia, número 73, aquí en Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. A propósito, si estás de cumpleaños, te obsequian una ensalada de frutas. Qué milagro verte aquí. Es el ritmo y el sabor a esa hora en el café mañanero. Para seguir compartiendo actualidad, noticias del mundo del espectáculo. Llega por aquí ya también Nicky Cuervo con el primer segmento de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. The Walt Disney Company anunció que esta semana comenzará de manera escalonada a despedir 7.000 empleados como parte de un plan de reducción de costos que pretende dejar abaratar unos 5.500 millones en operaciones. El máximo ejecutivo de la compañía, Bob Iger, aseguró en un mensaje a sus empleados, al que le hacen eco varios medios especializados, que esta semana comenzará a informar a los empleados afectados la medida. En abril se notificará un segundo grupo de trabajadores y a principios de verano se comunicarán los últimos despidos. Disney anunció los despidos que coinciden con sus resultados trimestrales, en los que dio cuenta de una pérdida de 2.4 millones de suscriptores en su servicio de streaming Disney Plus. La actriz y productora Liv Tyler es conocida en el mundo del cine por sus interpretaciones en películas como Armageddon, lanzada en 1998, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo en 2001, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en 2003 y El Increíble Hulk en 2008, según informó la página web IMDb enfocada al cine. Después de 15 años de haberse alejado de Marvel Studios, y para sorpresa de sus seguidores, la actriz reaparecerá en Capitán América Nuevo Orden Mundial para retomar su papel de la científica Betty Rose del Increíble Hulk, hija del general Thunderbolt, personaje creado por William Hurt, quien actuó en Capitán América Civil War, según informó el diario estadounidense Variety. Karol G sigue ganando su puesto no solo en la escena latinoamericana, sino también estadounidense, gracias a sus grandes éxitos que salieron recientemente en su álbum Mañana Será Bonito. Es por ello que la colombiana ha acaparado la atención de las grandes cadenas televisivas americanas, como es el caso de NBC, que tendrá a la paisa en su icónico show de comedia Saturday Night Live. La cantante será parte de la temporada número 48 del programa y estará al lado junto a la nominada al premio Oscar, la actriz hispano-cubana Ana de Armas, por lo que será un show lleno de cultura latina. La noticia de que ambas estarían la dio la propia página de Saturday Night Live, donde además confirmaron el próximo 15 de abril se podrá ver su participación en la televisión estadounidense y a través de la plataforma de streaming Peacock. De igual manera, para este capítulo también estarán grandes nombres de los últimos meses, como el caso de Michael B. Jordan, Sam Smith y Gina Ortega. El estreno de la cuarta temporada de Succession del domingo atrajo 2.3 millones de espectadores multiplataforma, según Nielsen y datos de transmisión propios de HBO. Esa es la sintonía más grande para el programa, superando los 1.7 millones que vieron el final de la tercera temporada en diciembre del 2021. Se espera que sus números crezcan con el correr de los días. Los 2.3 millones de espectadores de Succession también superaron una mejora del 62% con respecto a los 1.4 millones de espectadores del estreno de la tercera temporada, que en ese momento era el mejor de la serie. La tercera temporada tuvo un promedio de 7.2 millones de espectadores en el transcurso de su ejecución. La serie ganadora del Emmy también atrajo una audiencia de primera noche más grande que la de la segunda temporada de The White Lotus, con 1.5 millones, que pasa a tener un promedio de más de 10 millones millones de espectadores por episodio. Entre los programas recientes de HBO, solo The Last of Us, House of Dragon y Euphoria han atraído audiencias más grandes en la noche de estreno. Succession no fue el único programa de cable premium que tuvo un buen fin de semana. El estreno de la segunda temporada de Yellow Jackets en Showtime también alcanzó un récord de cerca de 2 millones de espectadores multiplataforma. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora abordando los temas más complejos, por lo que tiene que ver, por ejemplo, con leyes. Y se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la Ley de Familias. Cambian algunos conceptos, las modificaciones en general nos las trae a continuación Mireya Company. Mireya, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, el Consejo de Ministros ya le decía que aprobó este martes la norma que incluirá la ampliación de prestaciones ya vigentes, así como nuevos permisos de cuidados. En general, ¿cuáles son las novedades más importantes que trae esta ley de familia? Aunque dice que se dice que hay pocos cambios. Bueno, a ver, en primer lugar vamos a decir que aún no está aprobada. La aprueba el Consejo de Ministros, falta el trámite parlamentario, tiene que pasar por el Congreso y el Senado. Se prevé que no haya mucho cambio, pero puede ser. Por el camino se pueden quedar muchas cosas. Claro, se pueden cambiar aún cosas, se pueden modificar. O sea, aún estamos sujetos a cambio. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso de por lo que se sabe por ahora. Cambiamos ley de familias. ¿Qué es lo que introduce? Pues nos han puesto muchísimos tipos de familia para que todo el mundo se sienta identificado. La familia biparental, la que habitualmente todos conocemos, la más tradicional, vamos a decir. Sí. Se han introducido otros tipos. La monomarental, la monoparental, la transnacional, la intercultural. Todas esas familias. La familia sola de una persona, sin más. Hasta 20. Vale, ¿qué se entiende por familia monomarental? Pues la familia de que obviamente está encabezada por una mujer e hijos. Pero tengo entendido, bueno, ya pues lo vamos a discutir. Pase como te están colocando los nombres que quieran, ¿no? Pero esto llama poderosamente la atención porque pariente viene de parir, ¿no? Entonces alusivo a la madre. Sí, lo que pasa es que han intentado hacerlo tan inclusivo para que todo el mundo se sienta identificada con la familia. O sea, han querido, digamos, vamos a salir del concepto tradicional de familia, que está asociada más al matrimonio. Vamos a incluir a todo el mundo. Y eso es lo que han hecho hasta 20 tipos. Uno de los cambios más importantes es que ahora ya no se va a llamar familia numerosa. Ahora pasan a llamarse familias con necesidades de apoyo a la crianza, especiales necesidades. Aquí también es cierto que han incluido otros tipos. ¿Quién hace estas modificaciones, Mireya? Ahora aquí, en este concepto, vamos a tener las monomarentales con dos hijos. Monomarentales con dos hijos. Eso es, una mujer con dos hijos. ¿Quién más se va a incluir? Pues a aquellas familias con dos hijos siempre que haya un ascendente o un descendiente con discapacidad. Padre, madre, hijos. por ejemplo. ¿Qué más? Pues también tenemos las familias que la encabeza sea víctima de violencia de género, siempre con dos hijos. Cuando haya una persona que es la que la encabeza, que tiene atribuida la custodia, sí, y que no reciba pensión de alimentos, siempre con dos hijos. O sea, digamos que antes era la familia numerosa, la asociábamos a tres, y ahora hay en ciertas situaciones que lo han rebajado. Son las novedades más importantes entonces en lo que tiene que ver con esta ley de familia. ¿Qué otros aspectos destacarías? Sobre todo los permisos. Ahora nos van a dar tres permisos. En primer lugar, tenemos un permiso retribuido de 5 días al año para los casos en el que nuestros descendientes o ascendientes hasta el segundo grado o nuestros convivientes, que aquí sí que es cierto que no se ha dicho exactamente quién tiene que ser el conviviente, pues tenga un accidente, tenga que someterse a una intervención quirúrgica sin necesidad de hospitalización o tenga una enfermedad grave. Nos van a dar una baja de 5 días. Esto hasta ahora pues no la teníamos hasta 5 días. Una siguiente baja la vamos a poder pedir, sí, un permiso de 8 semanas, cuando tenemos hijos hasta 8 años, pero esta no va a ser retribuido. Es decir, tú vas a poder decir, no, pues resulta que me quedo en casa, pido la baja porque mi hijo, por ejemplo, yo qué sé, está constipado y necesita que yo esté con él. No, sí, vas a tener que dar ningún tipo de explicación y puede ser de hasta 8 semanas hasta que el niño cumpla los 8 años. Son las novedades entonces en materia de ley de familia. Repito, hoy se está hablando mucho en España porque ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, pero ya lo dice Mireia, que todavía necesita recorrer un largo camino, le queda mucho para, digamos, ser aprobada. De momento esto es lo que hay. Sí, y una de las polémicas que decían es si iban a quitar el PIN parental. Al final no han introducido la prohibición. Vamos a hacer claridad. ¿Qué es el PIN parental? El PIN parental significa que a la hora de un centro educativo, de cuando dé las clases, por ejemplo, de diversidad sexual, sí, el padre o el tutor diga, oiga, yo no quiero que mi hijo acuda a esas clases o a esa formación. Entonces, pretendían incluir esa prohibición. Pero al final han escuchado al Consejo de Estado, sí, y han decidido no introducir esa prohibición. Así que se va a quedar como está hasta ahora. Bueno, esto es entonces lo más destacado en lo que tiene que ver con la nueva ley de familia que ha empezado su trámite por parte del gobierno. Esto seguramente va a llegar a tal como está, teniendo en cuenta que cuenta con la mayoría, ¿no? Para ser respaldado. Sí, en principio no va a haber ninguna modificación. A lo mejor hay algo más un poquito técnico, pero en principio se va. Posiblemente se prevé que se quede así para salir en vigor. Escuchaba que Podemos tenía algunos reparos, pero que de momento el Partido Socialista, que es el partido que gobierna, pues tiene toda la intención de que las cosas terminen tal como están. Y la verdad es que a estas alturas de la legislatura, el gobierno se presta para pocas modificaciones, está haciendo pocas concesiones a sus socios de gobierno, y todo esto porque tenemos ya en el horizonte las elecciones. No son tiempos de tantos cambios. Ahora solo a centrarse en lo que tiene que ver con las campañas. Bueno, ¿qué más son para destacar en el día de hoy? Estaba mirando también algunos delitos que cometen menores de edad. Y esto lo encontramos sobre todo en el ámbito de los institutos, los colegios. Mireia, sobre este particular, ¿qué podríamos destacar? Estamos hablando de las agresiones sexuales entre menores que ponen la lupa sobre temas como el porno. Sí, es cierto, ha habido un aumento de agresiones sexuales, sobre todo entre menores, y ya se está buscando cuál es el causante, cuál es ese detonante de por qué los menores agreden sexualmente. Sí que es cierto que se está especulando sobre uno de los posibles factores, porque es obvio que son varios los factores, puede ser el porno, ese contenido para adultos, esa, digamos que es fácil conectarse a internet y que puedan acceder. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ellos pues lo tengan más complicado a la hora de acceder a esos contenidos? Aunque también es cierto que tampoco podemos echarle toda la culpa al porno. Es decir, estos son contenidos de ficción, pero sí, esto quien lo tiene que enseñar son los padres, es esa educación. Lógicamente. Es decir, aquí es que ya son múltiples factores. ¿Es solo debido al porno? Que lo que ven lo asocian a que se tiene que hacer esa violencia, esa cosificación. Sí y no, es uno de los factores, sí, pero a la hora de la verdad, lo que falta sobre todo es educación sexual. Esa comunicación padres e hijos que tanto cuesta, sobre todo en estos temas que quizá aún sean bastante tabú. Pero luego estos temas no se lo están dejando también a la educación, ¿no es esto lo que llevan en la enseñanza, los institutos, los colegios? Sí, en realidad sí que están diciendo que también ellos deben, tomar esa parte, ¿no? De enseñarles también esa parte de educación, pero también hay que decir que el colegio enseña, pero educar, depende de casa. Claro. Hay un hilo invisible ahí entre la educación, que es responsabilidad de los padres, y la que tienen los institutos, ¿no? Y donde con frecuencia estamos viendo que los gobiernos meten mucha mano. Sí, la verdad es que son bastante intervencionistas, vamos a decir, a bien, pero en realidad están descargando, digamos, esa responsabilidad sobre profesores, que ellos se tienen que dedicar a enseñarte asignaturas. Y la responsabilidad debería recaer sobre todo en los padres y en esa familia. Mireia Company, muchas gracias por ayudarnos a entender todos estos asuntos, son bastante complejos. ¿Algo más que anotar sobre este particular? No, yo creo que por ahora lo más importante es la educación, la comunicación y sobre todo que deje de ser un tema tabú y que quede claro que lo que pueden ver en internet es ficción. Aunque alguien también decía por ahí, cada quien es libre de mantener en secreto lo que quiera, o también pues publicarlo, exteriorizarlo, siempre y cuando no afecte a los demás. Así es. Cada quien es dueño de lo que dice y de lo que calla. Mireia Company aquí en el Café Mañanero. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros que continuamos con Nicky Cuervo, igualmente con Carlo Angulo, que a continuación nos trae noticias de las redes sociales. ¿Qué está pasando en el mundo de las redes sociales a esta hora? Las tendencias en las redes sociales. Pues de esto se encarga a esta hora de la mañana Carlo Angulo, de ponernos al día. Y vamos entonces con las tendencias, repito, en las redes sociales. Lo que está siendo más comentado en redes sociales se encuentra de tendencia la selección española, las duras críticas que caen sobre la roja de Luis de la Fuente, quien se enfrentó el día de ayer a Escocia y dio un partido, por lo menos, según los comentarios de los propios seguidores de la selección, que ha sido de espanto y ha dado vergüenza. Entre otros de los nombres, aparte de los jugadores como Eric García y Dani Ceballos, el propio Luis de la Fuente es tendencia, al igual que Iñaki Williams. Entre otros de los nombres más comentados tenemos el de Julio Iglesias, por las declaraciones en las que se compartieron el día de ayer de que pasa por momentos difíciles de salud, lo aseguró el cantante Carlos Nuño a Jorge Barón. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag Elemental, ya que se estrenó la nueva cinta el primer tráiler de la nueva cinta de Pixar, que presentará en el mes de junio una nueva trama con personajes en los que ahora son los protagonistas los elementos, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Se verán las caras esta vez personificados en la nueva cinta de Disney que llegará el próximo verano. Entre otro de las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, es lo que resumen a esta hora lo más comentado en las redes sociales. Gracias, Carlo. Y remata Nicky Cuervo con

Exacta, Bar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-970031. Bar Mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchando a Sergio Vargas, artista que desafortunadamente sufrió un incidente el pasado fin de semana cuando quiso ingresar a Colombia. Sergio Vargas es un reconocido cantante de merengue y bolero nacido en la República Dominicana que en las décadas de los 80 y 90 obtuvo gran popularidad en todo el mundo. Por eso con frecuencia visita Colombia, que es una de sus plazas preferidas. En su más reciente visita, al llegar al país, se llevó una gran sorpresa al ver que el sello que le habían puesto en su pasaporte decía inadmitido y por tanto no pudo cumplir con la agenda que tenía programada durante varios días. Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos. A través de una entrevista, Álvaro Gómez, quien se encarga de los asuntos del booking de Sergio Vargas, se conoció que el artista le negaron la visa colombiana y que existen algunas cosas que no están claras respecto a los procedimientos para obtenerla. Luego se aseguró que la inadmisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores podría deberse a los vacíos que tienen entre Cancillería y Migración Colombia. Bueno, son las cosas como están funcionando ahora mismo el país. Pero es una falta de respeto que no haya claridad en todos estos asuntos y que un artista del nivel de Sergio Vargas se vea obligado a incumplir una agenda de espectáculos en un país que le está esperando por errores de la Cancillería y Migración Colombia. ¿Qué está haciendo la administración de Gustavo Petro? Es hora de revisar esos protocolos entonces. Excusas al maestro Sergio Vargas. Él conoce perfectamente a Colombia, como lo quiere en el país, y sabe perfectamente que nada de estos asuntos en migración o del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene responsabilidad a la gente que tanto le aprecia. Esperamos que se corrija todo esto y que el maestro Sergio Vargas pueda entrar a Colombia y cumplir con su agenda de conciertos, donde se le admira y se le quiere. Quizás el gobierno no tiene la misma consideración, ¿no? Es el momento de entrar en los deportes en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Vamos entonces a repasar las noticias más importantes del deporte. Empezamos con la Eurocopa. Se están jugando los partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024. Y en esa línea, Luis de la Fuente, el nuevo entrenador de la selección española, cumplió con su segundo compromiso, cosechando una derrota. Por lo tanto, el balance es de una derrota y una victoria. La verdad es que el equipo ayer no pudo reaccionar. Se fue arriba en el marcador Escocia y ya no pudo levantar cabeza. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con los partidos que se jugaron en la fecha. Repito, clasificatoria para la Eurocopa 2024. Resultados sorprendentes vimos anoche en la clasificatoria a la Eurocopa 2024. Y es que desafortunadamente España no pudo con Escocia. Una aguerrida Escocia que corrió desde el minuto cero y que llevó a España a entrar en un juego totalmente desorganizado y desorbitado. ¿Qué pasó con todo el planteamiento que tenía De La Fuente frente a la aguerrida Escocia? Una Escocia que hizo sus deberes y venció a España 2-0 y se pone como líder del grupo. Turquía no pudo con Croacia y cayó 0-2. Suiza venció goleando a Israel 3-0. Rumanía venció a Bielorrusia 2-1. Andorra empató con Kosovo 1-1. Noruega empató con Georgia 1-1. Francia venció a Irlanda 0-1. Gales venció a Letonia 1-0. Ahí están entonces los resultados. Vamos a escuchar algunas reacciones, declaraciones que entregaba entregaba el entrenador y también los jugadores luego del compromiso. Vamos a empezar entonces con las declaraciones de el entrenador De La Fuente. Insisto, el segundo compromiso con la absoluta, y la verdad es que se tenía las esperanzas puestas en que De La Fuente de verdad rescatara, representara esta nueva etapa de la selección española de fútbol, pero vimos más bien una selección española que se parecía mucho a la de Luis Enrique, esa que fracasó en el Mundial de Qatar. Por lo tanto, las críticas hoy, desde luego, están a la orden del día en la prensa española, y no es para menos, ¿no? Porque esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Si ganas, pues recibes elogios. Si ganas, lógicamente, también jugando bien. Pero cuando pierdes, cuando las cosas no se dan y además se pierde mal, pues tienen que soportar las críticas a las que dé lugar. Vamos a escuchar por aquí las declaraciones, entonces, ahora sí, del entrenador, repito, de la selección española de fútbol. Que ya lo escuchábamos, cayó ante Escocia. Un rival que podríamos decir que es de menor envergadura, pero bueno, en esto hay veces ya nos damos cuenta que a nivel de selecciones no hay rival pequeño, y bien lo sabe entonces la selección española tras jugar estos dos compromisos, donde insisto cosechó una victoria y una derrota. No está eliminado, pero son resultados que empiezan a preocupar. A ver si tenemos por aquí las declaraciones de la fuente. Más que suficientes como para haber tenido otro resultado, para habernos metido en el partido, que nos hubiera cambiado seguramente el devenir de lo que sucedió al final del encuentro. Y yo me quedo con esas cosas positivas. Hay que mejorar todavía mucho, pero estoy encantado con la actitud de los jugadores. Hemos intentado hacer todo lo que habíamos planeado, todo lo que nos ha dado tiempo. Y bueno, pues desgraciadamente no podía ser. Eso iba a preguntar, ¿había algún momento en el que pensaras, pues es que ya no sé qué más hacer, si es que estamos haciendo todo y no conseguimos derribar el muro escocés, que ha sido complicadísimo? Bueno, lo más importante es sacar esa lectura positiva primero y luego además valorar que a este alto nivel cualquier error pues te penaliza de una manera a veces definitiva. Han sido dos accidentes del juego, no hay nada que ningún pero, ningún reproche a los jugadores, por supuesto, faltaría más. Y eso tiene que servirnos de enseñanza y de experiencia para saber que a este nivel, pues insisto, cualquier error, cualquier detalle puede inclinar la balanza a un lado o a otro. Pero es que en el primer tiempo fundamentalmente, en el segundo también hemos tenido algunas ocasiones, pero el primer tiempo ha sido de un dominio y de todo lo que habíamos planteado, todo lo que habíamos estado trabajando, pues en gran medida se ha visto reflejado. Ha habido varias acciones que podrían haber cambiado el partido, ocasiones, algún palo e incluso una acción que ha protestado mucho Joselu, un posible agarrón, no sé si lo has visto, si te ha parecido. No he tenido todavía oportunidad de verlo, lo analizaremos, pero bueno, en cualquier caso vale de poco, ¿no? Yo me quedo más con el trabajo, con las situaciones de peligro que hemos generado, con la sensación de tener las ideas que hemos trabajado claras, y a mí eso me hace estar contento, ser optimista y pensar que, bueno, el futuro, lo que pasa es que desgraciadamente ahora quedan muchos meses hasta que volvemos a juntarnos, pero bueno, estamos acostumbrados, ya creo que hemos sembrado, creo que hay una semilla importante y seguro que el futuro nos deparará mejores vivencias y situaciones más favorables. ¿Y termino? Bueno, escuchamos ahí entonces al seleccionador Luis de la Fuente. El balance de Luis de la Fuente luego de la derrota ante Escocia 2-0. Da la sensación de que queda la selección española tocada porque de alguna forma se afecta ese efecto de entrenador nuevo, el nuevo aire que se le imprimió, aunque ya Giovanni García desde un principio y luego de ver el primer partido, a pesar de haber ganado, expresó su desconfianza hacia el planteamiento de Luis de la Fuente. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué opinión le merece Escocia 2, España 0 y sin capacidad de reacción? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Yo realmente, a ver, llevo ya casi 50 años comentando fútbol. Y la verdad es que me parece muy triste y muy lamentable y muy doloroso que no tengamos equipo. No hay equipo. Y mientras no haya equipo, no hay un buen seleccionador. Y mientras no haya seleccionador, no se escoge a los mejores. No están los mejores en la selección. Ahí cualquiera va. Bien decía Guti anoche que está siendo muy barato ir a la selección. A una selección tiene que ir el mejor, el que supere el rendimiento de su club. Y no ese nivel de defensa tan pobre, tan lamentable que tiene ese equipo. Y un mediocampo, Merino se ha venido abajo, claro, pertenece a la Real Sociedad. Es que la Real Sociedad se ha desfondado. Jugadores de la Real Sociedad ya no están dando en la liga. La liga está jugándola mal. Ya la Real Sociedad se vino abajo y cómo va a llevar hasta 3 y 4 jugadores de la Real Sociedad a este señor. Es que es insólito, no hay nivel. El único jugador que sacó la cara anoche internacional fue Rodri. Los demás dan pena. Ceballos. No sé si no correr, parece un carro loco, esto no es así. No hay quien le ponga orden a ese equipo. Y adelante Joselu se cansó de cabecear. En el primer tiempo le tiraron centros a la olla, puros fogonazos, jugando a los paraguayos, a los naranjazos, diría yo. Y fue lo más destacado arriba, pero el resto no sirve para nada, es que no tienen nada. Después entró Nico Williams y hizo dos o tres cosas interesantes, pero termina mal la jugada. De eso nada sirve si no terminan bien la jugada. Giovanni, no sé si usted alcanzó a escuchar las declaraciones de la fuente. Sí, eso es. Escuche un momento. Minutos después de haber terminado el encuentro, pues uno piensa que hemos hecho muchas cosas bien, más que suficientes como para haber tenido otro resultado, para habernos metido en el partido, que nos hubiera cambiado seguramente el devenir de lo que sucedió al final. El balance de Luis de la Fuente luego de ese 2-0 ante Escocia, de tal manera que España cosecha una victoria, 3-0 ante Noruega, y repito, ese marcador de 2-0 ante Escocia en lo que ha sido el debut de la Fuente con la absoluta. ¿Qué futuro le ve a la selección española con esta presentación que ha tenido? Lamentable. Mire, que un técnico pierda 2-0 jugando bien mal y salga diciendo que el equipo lo dejó contento, que lo dejó satisfecho, que hizo bien las cosas, es una vergüenza. Ese señor es para destituirlo hoy mismo. Un técnico en público no puede llegar a decir, después de perder 2-0 y de hacer el ridículo futbolísticamente hablando en dos partidos que lleva, porque ante Noruega ganó por suerte, pero no ganó jugando bien. Lleva haciendo el ridículo dos partidos, cambiando la plantilla prácticamente toda, 8 cambios ayer, 8. O sea, demuestra que en el primer partido hizo una mala selección, una mala escogencia del 11. Y anoche vuelve y se equivoca. Y que venga a decir que todo está muy bien y que va bien, que la cosa va bien. Pero por Dios, esto es una vergüenza. Este señor se tiene que ir a su casa. Que siga manejando divisiones inferiores y se acabó. Es un estropicio. Es lamentable tanta estupidez. Uno no puede salir en una rueda de prensa después de perder un partido como lo perdió España de mal ayer, porque pudo ser goleado. De no ser porque una vez en el primer tiempo dejan a espaldas un solo delantero de Escocia puede con un solo defensa de España, no había relevos, los dos defensas se habían colocado adelantados del delantero escocés y va mano a mano y la tira por encima. Mal posicionado el equipo, es muy mal posicionado, ni marca al hombre ni marca en zona, se abren los dos defensas centrales, un remate antes del 1-0. Sí. Llega un delantero escocés al borde del área y remata con los dos defensas centrales que se abren para que remate, señora portería, tira desviado. Es que la verdad es que no tiene entrenador la selección, no hay entrenador. Giovanni, no le voy a preguntar por un balance en general, sí, una conclusión, porque ya la ha dado, ¿no? Usted, sí, no, si estuviera en sus manos, destituiría inmediatamente mismo a Luis de la Fuente. Bueno, por aquí Adolfo Jiménez del Río pide paso porque quiere compartir. Con lo mal que está de la Fuente, sí, con lo mal que lo hizo Luis Enrique, yo preferiría a Luis Enrique que a este. Por lo menos Luis Enrique tiene experiencia profesional, manejar profesionales. Pero este señor no tiene idea, hombre, que se vaya a sus divisiones inferiores. Adolfo, buenos días, hombre, qué bien que estás por allí. Tremendos y sorpresivos resultados vimos en los partidos amistosos de las selecciones a nivel internacional. Se quedó callado. Los más llamativos, Alemania. Ese de mí me imagino que pedirá a Luis Enrique, que yo no pido a Luis Enrique, yo quiero un técnico serio. A ver, está hablando Adolfo. Fue el de Colombia, que logró remontar un marcador adverso y venció a Japón 1-2. Eso sí, con un señor golazo de chilena de Rafael Santos Borré. Otros resultados: Chile 3, Paraguay 2, Australia 1, Ecuador 2, Corea del Sur 1, Uruguay 2, Uzbekistán 1, Venezuela 1. Tremendo partidazo tuvo Venezuela con un equipo quizá un poco de retorno a gran. Ahí estaba, no, lo que pasa es que tú no lo escuchabas, Giovanni, ya. Pero ahí está Adolfo. Vamos a cambiar aquí el sistema para que lo puedas escuchar. Por aquí ya para entrar en la recta final, quería también compartir la información que trae Adolfo sobre rusos y bielorrusos como neutrales. A ver qué opinión te merece también. Pero bueno, vamos a escuchar a Adolfo entonces con esta nota. En el día de ayer, la plana ejecutiva del Comité Olímpico Internacional recomendó a las federaciones internacionales y a los organizadores de competiciones deportivas que autoricen a participar en ellas de forma individual y como neutrales a los deportistas con pasaporte ruso y bielorruso. Y es que se desaconseja, en cambio, que se admita a las selecciones de esos dos países, añadió el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, que leyó una declaración institucional tras una reunión de la ejecutiva en Lausana, Suiza. Ya lo escuchaste, Giovanni, Adolfo, sí. Jiménez del Río. Una cosa es que los deportistas se dopen, por lo cual pues a Rusia se le sancionó. Sí, merecida, ¿no? Sí, sí. Pero el tema político para algunos es injusto. Es verdad que lo que está haciendo Rusia, lo que viene en nombre de Rusia, ahora mismo la verdad es que se tacha. Y yo he hablado con muchos rusos que están en desacuerdo con esa guerra, y en esa misma línea también algunos deportistas. Y muy complicado resultaría para un deportista en Rusia decir: yo estoy en desacuerdo con esto, yo estoy en contra de Vladimir Putin, cuando allí no hay democracia. ¿Qué opinión le merece la noticia que acabamos de escuchar que nos daba Adolfo Jiménez del Río? Hay que mirarla desde dos tópicos. Primero, desde el punto de vista internacional, Comité Olímpico Internacional y Federaciones, acertadísima la decisión, acertadísima. ¿Por qué? Es la segunda consideración que hago, el tópico que hago. Los deportistas, cuando ganan o cuando compiten, están haciendo un homenaje en representación de su país. Y aquí ni Rusia ni Bielorrusia merecen ningún homenaje, en ninguna instancia deportiva, en ningún evento. Mencionar sus nombres, escuchar su himno, que si ganan sean homenajeados, no merece nada Rusia. Se sabe que los deportistas son entes individuales, pero ellos dependen de un patrocinio de un país, y más en Rusia. Todo lo paga Putin. No sabíamos hasta que sucedió hace 5 años, cuando fueron sancionados casi todos los atletas olímpicos de Rusia, que todo lo patrocinaba Putin. Todo, absolutamente todo, el gobierno de Putin pagaba el dopaje de los deportistas. Giovanni. Él pagaba el dopaje para querer demostrar, como lo hizo en su momento Hitler, que era una potencia muy grande a nivel deportivo. Es que esto no puede ser. A ese señor hay que castigarlo, y a Bielorrusia, que está de aliado con Lukashenko al lado de él, se tienen que ir los dos del Comité Olímpico Internacional y punto. Así como se eliminó la posibilidad de ir a un mundial de fútbol. En fin, es una compleja situación desde el punto de vista político, pero con notaciones de todo tipo: humanas, deportivas, sociales, sociológicas, todo lo que usted quiera. Y los rusos tendrán que entender que su dirigente lo está haciendo mal. Eso es todo. Giovanni, mañana vamos a hablar acerca de una carta que le va a enviar el presidente del Fútbol Club Barcelona. Es una noticia que además nos anticipaba por aquí Adolfo Jiménez del Río. El señor Laporta piensa enviar una carta a sus socios inversionistas y otros. ¿Qué le ya sabe, va a Goldman decir? Sachs, ya Goldman Sachs le acaba de decir que no le va a ceder al 6% los 1.500 millones para reconstruir el Camp Nou, sino al 10%, y eso con reservas, por la situación a nivel internacional y por la mala imagen que tiene el equipo ahora. O sea, es muy grave para el Barça, es muy grave. Se le van a venir todos los inversionistas abajo. Ha perdido 4 patrocinadores, terminan contrato dentro de un mes y no los van a renovar. Mejor dicho, sigue la camiseta, por ejemplo, en las mangas sin patrocinador. Ese equipo va a la quiebra. Ese equipo va a la quiebra con Laporta. Es que mañana, entonces, si le parece, Giovanni, estaremos analizando las consecuencias del escándalo en el Fútbol Club Barcelona. Y también, como no, de esta carta, a ver qué le va a decir el señor Laporta a sus socios. Que tenga un feliz día, Giovanni. Gracias, lo mismo, Jorge. Feliz día para todos ustedes. Giovanni García, aquí en el Café Mañanero, analizando la actualidad deportiva. Tiempo, para decirles adiós. Simplemente, mil gracias por siempre acompañarnos. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlos Angulo, Giovanni García y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido: 640-864281. Y cada viernes, atento a la llamada regalona, recuerda siempre contestar: yo escucho Latinos FM. Amílcar Boscán en Valencia, Pepe Saoko y Jorge Valencia presentan a El Abogado de la Salsa, Amílcar Boscán. Otro evento Salsa Rosa, el próximo sábado 8 de abril en la Sala Madison. Amílcar Boscán en Valencia.